Continuamos con nuestro curso de predicación expositiva. Este es el quinto capítulo de nuestro curso, la tercera etapa del sermón expositivo, la contextualización del mensaje. Ya dijimos en un video anterior que hay cinco etapas en la preparación y predicación de un buen sermón expositivo. Y la primera es la exégesis, la segunda es la reflexión teológica, que fue el tema del video anterior. Y ahora vamos a ver en esta clase la contextualización del mensaje. Una vez que hemos hecho nuestro arduo trabajo de exégesis y de reflexión teológica para encontrar el aporte de nuestro pasaje a Cristo y al tema del Evangelio y a cualquier otro tema importante de teología, nos hemos protegido de cometer el error número uno que mencionamos en la introducción del curso. Y el error número uno era la contextualización ciega. Es de empezar por el final en lugar de empezar por el principio. Pero la contextualización sí tiene su lugar en el proceso. Ya llegamos a ese punto. Entonces, como ya contamos con la claridad de visión para poder aplicar correctamente el pasaje, debemos de saber hacerlo tomando en cuenta tres elementos: la audiencia, el material mismo y el tipo de aplicación que buscamos ofrecer. Pero antes respondamos a la pregunta, ¿qué es la contextualización? Para no asumir que todos entienden. Cuando hablamos de la contextualización, estamos diciendo que contextualizar es llevar la verdad de Dios que emanó del estudio de un pasaje de la Biblia, esa verdad, ponerla en términos relevantes para los oyentes, para que su vida sea cambiada adecuadamente para la gloria de Dios. Es decir, ya hicimos el trabajo arduo del exégesis y de la reflexión teológica y tenemos un mensaje claro para nosotros. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es la mejor forma de aplicar este mensaje a la vida mía y de mis oyentes? ¿Está claro? Observen que no me conformé con la pregunta, ¿cómo lo puedo aplicar a mi vida? Que era la pregunta que hacíamos en el estudio inductivo de la Biblia, en el curso ¿cómo estudiar la Biblia? Vimos cómo estudiar la Biblia inductivamente y les dije, hay observación, interpretación y aplicación. La pregunta general de la aplicación es, ¿cómo lo pongo en práctica? ¿Cómo lo aplico en mi vida? Pero ahora estamos diciendo que no solamente quiero aplicar mi pasaje, sino quiero aplicarlo de la mejor manera. ¿Cuál es la mejor manera de aplicar mi pasaje, la verdad de mi pasaje, a la vida de los oyentes? Es la respuesta que tratamos de conseguir hoy. No solo cómo aplicarlo, sino cómo aplicarlo de la mejor manera. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo aplicarlo de la mejor manera? Entonces, la contextualización es ese trabajo. No solo quiero aplicarlo, sino quiero aplicarlo de la mejor manera, de la manera que honra el pasaje de la Escritura y que es relevante para mis oyentes. ¿Está claro eso? Muy bien. Entonces, ¿cómo se hace una buena contextualización y no solo cómo hacer una aplicación? Porque tú puedes hacer una aplicación casi de cualquier versículo de la Biblia. ¿Me doy a entender? Pero lo que nos interesa aquí no es solo aplicarlo, sino aplicarlo de una manera fiel al texto. ¿Está claro? Que sea fiel al texto, es decir, ¿es la aplicación que el texto quiere aplicar? ¿O nada más es una que se me ocurrió a mí? Que sale así como tentáculos, ¿verdad? Uno de los ocho tentáculos de mi pasaje. No, yo no quiero tentáculos, yo quiero darle a la cabeza. ¿Me entienden? ¿Cuál es la aplicación que el mismo pasaje nos recomienda dar a través de su estudio? Para eso tomamos en cuenta tres componentes. Número uno, la audiencia. Tú debes de saber al preparar un sermón que la audiencia por excelencia de tu pasaje es la iglesia. Antes que predicarle al mundo, tú le predicas al pueblo de Dios. Tú le hablas a la iglesia que Dios compró con la sangre de su Hijo Jesucristo. Y si tú entonces le vas a hablar al pueblo de Dios, a nombre de Dios, entonces tienes que entender una cosa en lo que respecta a la aplicación. Tú no puedes con el poder y el ingenio humano, lograr que la gente te obedezca solo por tu linda cara, solo por tu hermosa y melodiosa voz. El único que de veras puede producir el cambio, el deseo de obedecer a Dios, es Dios mismo, por medio de su Espíritu y con el consejo de su palabra. Por lo tanto, es indispensable que antes de que tú esperes que la gente te obedezca o obedezca lo que tú digas, ellos necesitan saber que tú los amas. Tú le hablas a la iglesia que es de Dios y tienes que amarla. Y antes de decirle lo que tiene que hacer, tienes que preguntarte cómo se lo vas a decir. Si tú amas a esas personas a las que piensas exigirles un cambio. Porque eso es parte de la predicación expositiva. ¿Recuerdan la definición al principio? En la introducción al curso dijimos que la predicación expositiva es explicar el texto claramente, el mensaje que emana del pasaje bíblico, y proclamarlo con autoridad. Proclamarlo con claridad, con fidelidad y con autoridad. Hay que proclamarlo con claridad porque ellos necesitan entenderlo. Hay que proclamarlo con fidelidad porque yo quiero ser fiel al pasaje bíblico. Y hay que predicarlo con autoridad porque es la palabra del Rey, la autoridad de Dios. ¿Está claro? Muy bien. Pero tu pueblo necesita saber que lo amas y que oras por él. ¿Por qué tendrías que orar a la hora de aplicar tu mensaje? Porque Dios es el único que puede cambiar el corazón de una persona. Tú puedes cambiarlo de afuera, como dice el refrán. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Tú puedes revestirlos de órdenes, pero para que cambie su corazón, Dios tiene que meter sus manos. Por eso oras. Por eso amas a la iglesia para que te escuche. Y por eso oras a Dios para que la cambie. ¿Está claro? No solo Dios te dice lo que quiere de su iglesia, pero Él es el que tiene el poder para concedérselo. Entonces, ten en cuenta tu audiencia. Sin embargo, aunque la audiencia número uno de tu mensaje es la iglesia, no es la única audiencia. La iglesia misma es parte de una comunidad más amplia. La iglesia es parte de una ciudad, es parte de una colonia. Los miembros de tu iglesia que te escuchan son parte de una red de relaciones, trabajan con otras personas, tienen familiares, parientes, vecinos, amigos. Y de una manera directa o indirecta, a través de la iglesia, tu comunidad te escucha. ¿Sí o no? ¿Verdad? No solo te escucha si tienes un programa de radio y tus sermones salen en la radio, en la televisión o en internet. Pero a través de tu iglesia, tu comunidad te escucha. A través de los ministerios de tu iglesia, tu comunidad te escucha. De modo que cuando tú prediques, primero ten en cuenta la iglesia, pero no descartes ser sensible a tu comunidad. Tu comunidad te escucha de manera indirecta. La mayoría de la comunidad en la que vivimos ahora tiende a ser urbana. La gente está concentrándose cada vez más en ciudades. Y una peculiaridad de las audiencias de las comunidades urbanas es que son multiculturales. La gente viene de diferentes pueblos, de diferentes ciudades, de diferentes estados y en Estados Unidos de diferentes países y se convergen en una misma ciudad, en una misma comunidad. Y entonces un reflejo de tu comunidad es tu iglesia. Así que cuando tú apliques, tienes que ser sensible a la realidad urbana, multicultural de tu comunidad. Un error común que yo he cometido varias veces y muchos predicadores cometemos es ser demasiado regionalistas a la hora de predicar y aplicar un pasaje. Le hablamos a gente que deja sin alusión a mucha de la congregación o de la comunidad porque es multicultural. Así que en aras de ser relevante y de aplicar no solo a nuestra iglesia, sino a la comunidad, toma en cuenta, número uno, para los que toman nota, hay que renunciar a los coloquialismos. ¿Qué es un coloquialismo? Son esas frases o dichos que nada más entienden las personas de la misma región. Los mexicanos hablan mexicano y hay frases que los mexicanos entienden y los demás no entienden. Hasta podían interpretarlos como insultantes u ofensivos. Entonces hay que ir despojándonos a medida que podamos de los coloquialismos. ¿Por qué? Porque no todos los entienden. ¿Está claro? También de las bromas regionales. Tú puedes hacer una broma de un nito. Dices, un nito, le dijo otro nito. Y la mayoría de tus oyentes dicen, ¿y qué es un nito? No sabes qué es un nito. El único que sabe qué es un nito son los que viven en Guatemala, especialmente en la región occidental. Y hay chistes de los nitos, que no son muy respetuosos, por cierto. Los mexicanos le dicen gallegos a esos, y los americanos le dicen rubias. Entonces, cada región tiene bromas y tiene coloquialismos que no alcanzan a todos. Y entre más consciente sea el predicador a la hora de contextualizar su aplicación, debe ser sensible que para el beneficio de la mayoría debe sacrificar ese gusto que tenemos todos por nuestra región. ¿Me doy a entender? Segundo, interactúa con tu audiencia. Aunque la predicación por principio es un monólogo en donde el predicador es el único que está hablando y la mayoría está escuchando y unos cuantos durmiendo, Dios no permita, ¿ok? Entonces, aunque sea así la predicación, arréglala de modo que de vez en cuando se sienta a diálogo y no a monólogo. En donde haces que la audiencia interactúe contigo, aunque sea de manera intelectual y emocional. Por ejemplo, tú puedes estar diciendo lo que yo estoy diciendo ahorita. Hay formas diferentes de hacer la aplicación. Digamos tres, la número uno, la número dos, la número tres. Tú podrías haber dicho lo mismo como esto, es decir, hay diferentes formas de hacer la aplicación. ¿Cómo cuáles, pastor? Me dirás tú. Y yo te contestaría, por ejemplo, ¿entiendes? Yo dije lo mismo, pero lo dije en una forma como si estuviéramos dialogando uno a uno. Hice una pregunta hacia mí mismo, como adivinando tus pensamientos, y luego te respondí a la pregunta. De esta manera mantienes enganchada la atención de la audiencia al darte cuenta que aunque le hables a una multitud, es como si fuera un diálogo entre dos personas. La aplicación es más relevante. Cuando tú amas la iglesia y oras por ella y por tus oyentes, cuando eres sensible a la multiculturalidad de tu comunidad y también cuando tú hablas de vez en cuando en forma de diálogo y no solo de monólogo. También dice David Helms en su libro, hay que ser constructores de puentes y no iconoclastas. Los iconoclastas eran un grupo de personas que en el año 1054 se levantaron para decir, está mal que haya imágenes en la iglesia, y entonces empezaron a destruir las imágenes. Y a ese movimiento se le llamaba y los iconoclastas, que andaban de iglesia en iglesia destruyendo los ídolos, las imágenes. Entonces, ¿alguna vez lo intentaste? ¿Alguna vez intentaste hacer el trabajo de Gedeón? ¿De ir a la casa de tu padre a plena luz del día a tratar de destruir el altar de Baal? ¿Qué dijo Gedeón? Mejor voy de noche, porque él sabía lo que podía pasar. Y muchos saben de lo que estoy hablando. Cuando un predicador usa el púlpito y empieza a atacar agresivamente para destruir los ídolos de su comunidad, él está diciendo la verdad, probablemente. Pero en aras de la verdad, pierde los oídos de su comunidad. Entonces, ¿acaso nos avergonzaremos de la verdad? De ninguna manera. Pero el Señor nos dijo que seamos astutos a la hora de llevar el mensaje. El apóstol Pablo, cuando fue a Atenas en Hechos 17, dice que su espíritu se enardecía por causa de la idolatría de ellos. Pero no fue a agarrar un bate, un mazo y a darle a las esculturas idolátricas de ellos, sino que se aguantó en su indignación y aprovechó esa indignación para encontrar una oportunidad en la cultura para introducir el mensaje del Evangelio. Y dijo, veo que sois muy religiosos porque tenéis un altar al Dios no conocido. De él es el de quien yo os hablo. Entonces Pablo, en lugar de ser un iconoclasta, Él no se avergonzaba del evangelio y sí condenaba la idolatría, pero fue inteligente al presentar su mensaje. En lugar de salir con el machete, con el bate, él supo encontrar una oportunidad de su cultura para usarla como puente para presentar el evangelio. Y ya al introducir el evangelio, él pudo debilitar y eventualmente destruir las idolatrías del corazón de los oyentes, no solo de las apariencias. ¿Captan el punto? Así que al aplicar, al contextualizar tu mensaje, regula tu espíritu iconoclasta y en lugar de ser un destructor de ídolos, conviértete en un constructor de puentes. Un constructor de puentes. En lugar de certificar y aprobar las cosas antibíblicas de la cultura, encuentra opciones que tu cultura brinda para crear un punto de acceso y entonces presentarles el evangelio de la verdad y ese evangelio los liberará. A la hora de contextualizar, vale entonces la pena no solo ser amorosos, dependientes de Dios para hablar a la iglesia, sino ser sensibles a la comunidad en el discurso nuestro, hablando de una manera que sea relevante para la mayoría y no solo para una región, y de una manera que pueda darme acceso a presentar la verdad y no estar destruyendo ídolos, pero cerrando corazones antes de tiempo. Eso es en cuanto a la audiencia. En lo que respecta a la contextualización, dijimos, hay que considerar la audiencia y, en segundo lugar, hay que considerar el material. En cuanto a la material, debemos recordar que hay dos dinámicas que se mantiene a la hora de querer aplicar un pasaje. Y son esta. Por un lado tengo la audiencia que me escucha. Por otro lado tengo el texto, que es la base de mi mensaje. ¿Está claro? La audiencia necesita claridad. ¿Qué necesita la audiencia? Cuando le des aplicaciones, da aplicaciones claras. Sé sencillo. A la gente aprecia cuando le dices las cosas de manera directa. Solo dile qué quieres que haga. Díselo de manera sencilla. Entonces, ¿cómo puedes contextualizar tu mensaje para tu audiencia? Tú lo haces cuando mencionas claramente el tema de tu texto. Cuando tú te paras y les dices, hoy yo les voy a hablar acerca del perdón. Ok, ya quedó muy claro. Pero a veces empiezas de una manera tan capciosa que la gente nomás no pesca cuál es el tema. ¿Me doy a entender? Entonces, es claro para la audiencia cuando tú le mencionas explícita y claramente cuál es el tema y cuál es el objetivo, número dos. Menciónale el objetivo. Hoy les voy a hablar acerca del perdón y cómo puedes otorgarlo. Ya le dijiste el qué vas a hacer y qué esperas de ellos. O qué van a aprender o de qué se van a beneficiar. ¿Me doy a entender? Dile claramente. Y luego, para que sea clara la audiencia, tu material, preséntalo de una manera que entiendan tus palabras. Usa un vocabulario entendible para todos. Vocabulario entendible. Leí la historia en el libro del doctor Sunukian, un libro de predicación muy bueno que recomiendo. Dice que un pastor acababa de predicar. Se bajó muy satisfecho después de dar su entrega. Y a la salida se puso en la puerta despidiendo a los hermanos y se acercó un ancianito. Un ancianito le dijo, pastor, usted es más inteligente que Alberto Einstein. ¡Wow! El pastor se sintió pero muy feliz. Se despidió el viejito. Pero luego el pastor se quedó pensando toda la semana. ¿Más inteligente que Alberto Einstein? No, digo, aquí ya hay gato encerrado, dijo. ¿Qué quiso decir con más inteligente que Albert Einstein? ¿Acaso de veras soy más inteligente que Alberto Einstein? Pues no, es cierto, no soy más inteligente. Es más, él era una de las mentes más brillantes que han existido en la humanidad. Entonces se quedó con tal intriga que el próximo domingo, cuando volvió a ver el hermano, el ancianito, En algún momento del servicio acercó y le dijo, hermano, gracias por sus palabras del domingo pasado, pero me quedé pensando, ¿qué quiso decir usted cuando dijo que yo era más inteligente que Alberto Einstein? Y él dijo, sí, es que dicen que Alberto Einstein era tan inteligente, que solo había como 10 personas en todo el mundo que lo podían entender. Usted es más inteligente que Alberto Einstein. Entonces, si tú usas palabras que nadie entiende, los podrás impresionar, pero no van a poder aplicar lo que tú estás predicando. ¿Me entiendes? Entonces no seas tan inteligente que superes a Alberto Einstein. Sé menos inteligente. Otro dijo que, pastor, usted es como la paz de Dios. ¿Cómo es eso? Si es que la Biblia dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Cuando usted predique es como la paz de Dios, dice, nadie le entiende, ¿verdad? Sobrepasa todo entendimiento. Entonces no seas así. Pon tu mensaje, tus aplicaciones de una forma entendible para la gente. Esfuérzate por ser entendible. Di claramente el tema, di claramente el objetivo y luego di claramente las cosas para que te entiendan. Ahora, no solo te ocupes de la audiencia, sobre todo piensa también en el texto. No solo claro con la audiencia, pero conformidad al texto. Conformidad al texto. Porque al fin de cuentas, cuando tú redactes tu material, tú quieres ser fiel al texto lo más posible. Porque en el texto está la autoridad. ¿Se acuerdan eso? La autoridad del predicador depende del mensaje del rey. Entre más fiel seas al texto, más posibilidades de producir cambios. Entonces, al redactar tu material, te acuerdas del texto. Trata de ser fiel a la estructura, no solo al mensaje central, la médula, la columna vertebral. Entonces, si el pasaje que estás predicando tiene un tema central, ¿cuál tiene que ser la aplicación? Pues el tema central relacionado con el tema central. Si tú aplicas otras cosas que no son el tema central, te desbalanceaste a la hora de aplicar. No estás contextualizando adecuadamente. Estarás aplicando, pero no lo estás haciendo de la mejor manera. Así que, ¿cuál es el mensaje y cuál es la estructura? Que se refleje eso aún en la aplicación, de ser posible. ¿Me están siguiendo? Muy bien. Ahora yo dije, cuando tú contextualizas adecuadamente un sermón, un pasaje que has estudiado, que has descifrado, que hiciste exégesis, que ya reflexionaste teológicamente, y ahora lo quieres aplicar bien, contextualizarlo adecuadamente, tomas en cuenta tu audiencia, tomas en cuenta tu material, y tomas en cuenta el tipo de aplicación al que tú aspiras. Y tú, si eres un predicador fiel al modelo del Señor Jesucristo y de los personajes de la Biblia, tú quieres apuntar al corazón. Esa es la aplicación que tú buscas. Apunta no solo a la conducta de la gente, no solo a la billetera de tu audiencia, no solamente a sus costumbres, apunta más profundo. ¿A dónde tienes que apuntar? Al corazón. Es ahí donde tú vas a ver el milagro. ¿Puedes tú cambiar el corazón de la gente? Quiere decir que si apuntas al corazón y sucede un cambio, eres testigo de un milagro. ¿Sí o no? De que tú entregaste la palabra de Dios y Dios produjo el cambio que es imposible para los hombres. Tienes que apuntar al corazón de qué o de quién. En primer lugar, tienes que apuntar al corazón de tu audiencia. Y en segundo lugar, tienes que apuntar al corazón del pasaje, otra vez. En cuanto al corazón de la audiencia, cuando tú prediques, apunta al arrepentimiento. Ya dijimos el ejemplo de Pablo en Hechos 17. Pablo está predicándole a los griegos filosóficos, en la Meca de la filosofía de su tiempo, en la capital intelectual del mundo de Pablo, que es Atenas. Y ahí está él predicando. ¿Y cómo cierra su mensaje en el versículo 30 de Hechos 17? Las escrituras nos dicen que esa es la aplicación de Pablo al mensaje de estos atenienses intelectuales. Escúchala. Hechos 17:30. Por tanto, les dice a ellos, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes, incluyendo esta, que se arrepientan. ¿Cuál es la aplicación de Pablo de este sermón? Arrepentimiento. ¿A dónde apuntó Pablo? Al corazón. ¿Qué quiere? Que se arrepientan. La palabra arrepentimiento en griego es metanoia. De meta, más allá, y noeo, mente, es un cambio interior. Apunta al corazón. ¿Han observado ustedes que muchas de las aplicaciones de los sermones apuntan a las ramas y no apuntan al tronco? Pórtate bien. Sé un buen hijo. Ayuda a tu marido. Lávale los trastes. Todo eso es bueno. ¿Y el corazón? ¿Y el corazón? Pasado por alto. Cuando tú pienses en la aplicación de tu pasaje, di, ¿qué cambio de corazón quiere Dios obrar en esta persona? No solo de conducta, de corazón. Arrepentimiento. Cuando lo hagas, ora. Ora, porque solo Dios puede lograr eso. ¿O no? Señor, te ruego que tú produzcas lo que yo no puedo hacer en la vida de mis oyentes. Cámbialos, quebrántalos, revélate a sus vidas, que vean su miseria, que vean tu grandeza, que experimenten tu poder, que sientan hambre y sed de santidad de Dios. Oras por ellos. Y luego, cuando diseñes tus aplicaciones, piensa no solo en las conductas externas de tu gente, piensa en lo que hay en su corazón. Si tú apuntas al corazón, piensa en su corazón. ¿Qué trae la gente en el corazón? Trae valores. Trae prioridades invertidas. Se rige por ciertos principios. Ha hecho compromisos en su corazón con cosas que son ahora ídolos en su vida. ¿Me entiendes? Tú puedes apuntar a la conducta, pero tienes que pegarle al corazón. Analiza eso. ¿Qué es aquello que le impide a tu oyente postrarse en adoración ante Dios? Y entonces cuando lo adora, lo obedece. Pero si tú solo te enfocas en la conducta externa, tú puedes seguir alimentando el fariseo que todos llevamos dentro. ¿No es cierto? ¿Qué es el fariseo? Legalismo. ¿De qué se trata eso? Haz, haz, haz, haz. Ya no hagas esto, haz ahora aquello. Pero eso olímpicamente, sin pasar por el corazón, ¿verdad? ¿A dónde debes apuntar? Al corazón, al corazón. Por eso en la reflexión teológica te ocupaste de pensar, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está el Evangelio? ¿Qué conexión hay de este mensaje con Cristo y el Evangelio? Porque la esperanza para todo corazón humano no es la renovación de su conducta, que es la transformación de su corazón. Y eso solo lo puede obrar Dios a través de Cristo y del Evangelio. ¿Captan eso? Pero si tú no hiciste bien tu trabajo teológico, a la hora de la contextualización vas a andar batallando. Pero si tú eres fiel a tu trabajo anterior, a la hora de aplicar, apuntas al corazón y tú aspiras a identificar esos ídolos del corazón de la gente. Y tú vas a suplir para ellos, no un golpe, el Evangelio. ¿Entiendes? El Evangelio. Cristo. Entonces, cuando diseñas tu aplicación, apuntas al corazón. ¿Al corazón de quién? De la audiencia. No solo al cuerpo, al corazón. Pero también apuntas al corazón del pasaje bíblico. ¿Está claro? Es decir, mira, más importante que las aplicaciones que le puedas dar a toda la gente, es que la aplicación o aplicaciones que escojas sean paralelas al texto. ¿Me doy a entender? Digamos que dijiste que vas a hablar del perdón, tu pasaje evidentemente habla del perdón, la aplicación lógica es del perdón, y luego tú terminas diciendo, bueno, entonces como resultado de lo que hemos aprendido, entonces usted salga y lávele su carro a su suegra. ¿Cómo? ¿Cuál es la conexión? ¿Es práctico eso? ¿Sí? ¿Le dijiste con quién hacerlo? Sí, es un enemigo, ok, sí, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer? ¿El carro? ¿Qué hay que hacer? ¿Lavarlo? ¿O qué? ¿Hágalo mañana? Todo si es una aplicación, es práctica, es pertinente, la persona adecuada. Pero no es fiel al texto. Sí es aplicación, pero le fallaste al corazón del texto. ¿Me entiendes? Entonces, que tu aplicación sea paralela a tu pasaje. ¿Cómo lo logro? Número uno. Acuérdate, ¿cuál es la intención del autor? Con este pasaje, ¿qué quería lograr el autor? Pues eso que quería lograr el autor es lo mismo que quieres lograr tú, en tus oyentes. ¿Me doy a entender? Número dos. Si el pasaje que estudio tiene personajes, y los tiene, entonces, ¿cómo responden a la verdad esos personajes? Si estoy leyendo David y Goliat, ¿qué hace Saúl? Se acobarda. ¿Qué hacen los israelitas? Se acobarda. ¿Y qué hace David? Cree en Dios. Cree en Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el personaje de mi historia respecto a Dios? Le cree a Dios. Entonces, ¿cuál es la aplicación? ¿Verdad? O, si no hay, digamos, si hay ungido de Dios, porque había ungidos en el Antiguo Testamento, ¿no? Los profetas, los sacerdotes, los reyes. ¿Anticipaban a quién? A el ungido de Dios. Entonces, tú puedes preguntarte, los personajes de mi historia, ¿cómo responden a la verdad de Dios? ¿Cómo responden al ungido de Dios? Eso te puede dar una pista. Que tu aplicación es paralela a la del pasaje. ¿Me doy a entender? ¿Sí están captando? O sea, si David es el ungido de Dios, y su hermano Eliab, cuando oye a David, se enoja con él. ¿Hizo correcto Eliab? Dice David, ¿qué he hecho yo para que te enojes conmigo? Ahora, ¿quién es el ungido de Dios ahora? El Señor Jesús. ¿Y qué hay en tus sentimientos cuando oyes? ¿Entienden? Entonces, el trato que se le da al ungido de Dios te puede servir de pista para ver algunas posibles aplicaciones en tu pasaje. No solo el trato a la verdad de Dios, el trato al ungido de Dios. ¿Está claro? Otra aplicación que apunta al corazón del pasaje es, identifica la prioridad. ¿Es esta aplicación la principal del texto o solo es una aplicación posible? Mejor que coincidas con el Espíritu Santo que con el sentido común de la gente. ¿Sí? Una vez vino alguien y me dijo, pastor, ¿por qué nos predico? ¿Por qué no nos denos una predicación del matrimonio? Y yo le dije, sí, cómo no, con mucho gusto. Tal vez en 6 meses o en 1 año. ¿Qué? Sí. Le dije, estamos estudiando Efesios. Ya vamos en Efesios capítulo 1, acabando. Cuando lleguemos a Efesios capítulo 5, versículos 22 en adelante, ahí voy a hablar del matrimonio. ¡No! Entonces, ¿por qué tanto? Porque cuando tú no construyes buena teología, nada más le dices a la gente que haga. Es difícil. Ahora, ¿no se le puede predicar al matrimonio a la primera vez? Claro que sí. Pero hay que tener cuidado, ¿verdad? De no solamente darle instrucciones a la gente. Lo que esa persona quería es que su marido cambiara, pero que cambiara ya. ¿Entiendes? Dígale que me obedezca. ¿Verdad? Con la Biblia, por favor. Convénzamelo. Y devuélvamelo así amaestrado, ya domadito. ¿No? Entonces, es mejor que tus aplicaciones coincidan primero con el Espíritu Santo que con el sentido común de la gente. ¿Por qué? Porque el que tiene el poder para operar esos cambios en el corazón de la gente es Él y no tú con tu ingenio aplicador. ¿Verdad? Luego, el acuerdo. ¿Contradice mi aplicación otras verdades bíblicas? Si la contradice, ya descarta tu aplicación. No sirve. ¿Verdad? Afirmación. ¿Conduce mi aplicación al evangelio o solo agrega más cargas? Más legalismo en la gente. Pórtense bien. Den más dinero. Entonces la gente dice, bueno, otra carga más. Otra carga más. Otra carga más. Y en lugar de venir para ser refrescados con la gracia y la presencia de Dios, salen culpándose. Qué malos somos, qué soy un fracaso, yo nomás no puedo. ¿Verdad? Ese es un riesgo que puede haber. Bueno, entonces aquí tenemos suficientes consejos para contextualizar adecuadamente nuestro pasaje. Tenemos que tomar en cuenta nuestra audiencia, nuestro material y el apuntar al corazón con la aplicación. En el próximo tema vamos a acercarnos finalmente a la comunicación del mensaje, la transmisión del mensaje, y es la etapa número 4 del sermón expositivo que llamaremos la redacción del mensaje. Ahora ha llegado la hora de poner por escrito todo esto para empezar a hacer planes con miras a predicar. En el siguiente video hablaremos de ese tema. Hasta entonces.